understanding relate to this. Don't you know the eagerness is not blessed? It leads to corruption, then leads to war. Then we ask ourselves, what are we fighting for? This body not knowledge, stupid terminology, spinning lives on mad man dreams. Put an end to the violence, take a moment of silence, cause peace is what we really need. Out, telling me the words I should be shot. Ease up the pain, rack out my name. Here we go again, it's all the same. I'm feeling, I wanna know. I think you ought to know. I'm feeling dumb, baby. So I think I'll tell you so. Hey. I'm feeling, I wanna know. I think you ought to know. I'm feeling dumb, baby. So I think I'll tell you so. What are you feeling? Understanding, relate to this. Don't you know the eagerness is not blessed? It leads to corruption, then leads to war. Then we ask ourselves, what are we fighting for? This body, I got him, this stupid terminology, spinning lies on bad man dreams. Put an end to the violence, take a moment of silence, cause peace is what we really need. I'm feeling, you gotta tell me, and I think you ought to know. I'm feeling, tell me, baby, tell me, so girl. Thank you. cabeza va a estallar. Si no tengo tu querer, mi corazón se morirá. Trato de cerrar los ojos y mi cabeza no se calma. No puedo estar solo, está muy grande en la cama. No puedo seguir, no puedo sentir, no puedo seguir si no estás junto a mí. No puedo soñar, no puedo amar. Necesito tu amor, por favor dámelo ya. Palabras y promesas están en mi corazón. Es que no puedo cambiar, si no puedo borrar un amor sincero que me hizo soñar. Es que no puedo tirar mis recuerdos al mar. Si estoy atado a ellos yo no puedo escapar. Es que no puedo amar otra jeva de verdad. Mi corazón es tuyo y no te puedo olvidar. Recuerdo como me decías que no me dejarías. Recuerdo como me decías que no me olvidarías. Recuerdo como me decías que no me dejarías. Promesa nada más que me hicieron soñar. Promesa nada más que me hicieron llorar. Promesa nada más que me hicieron llorar. Promesa nada más la tiraste al mar. Life and have some fun. Life is high. represent CD Rock. Well, we just gotta let you know what you make. Check it out. You know what? Let's keep moving. I gotta keep moving up and down this line. I gotta keep moving. Leave the past behind. And do what it should be done. To live a life and have some fun. That is how you make it. So take it. I gotta keep moving. Keep moving. Keep moving. Come on. Leave the past behind and do what should be done to live a life. from the atmosphere. Relationship delicate, silk, sex appeal, mad real, you know the deal. Yeah. rato porque el show va a empezar.

merengue, charango y bombo, carnavalito para bailar. when you cry. Everybody knows that we need it once a while. You know, we need it once a while. The love and devotion. Put your hands up, come on. Never I despiértame cuando pase el temblor. Despiértame cuando pase el temblor. Despiértame. Despiértame. 3, 2, 1. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. Estoy tan loco por ti. Hey.

Al centro, adentro.